la Tierra quien gira alrededor del Sol. Y nos reinventamos en lunas porque es difícil de asumir la responsabilidad de iluminar hasta lo que no queremos ver, luz que se paga con sangre. Por eso algunos prefieren no ver los muertos. Y si somos Sol, 99% de la masa de esta constelación popular que por más distancia que tengamos con la Tierra, siempre volvemos para iluminar. A la velocidad de nuestra luz, los caminos por los cuales a veces nos perdemos en las noches cíclicas a las que supimos hacerle culto. Círculo ascendente que nunca nos deja en el mismo lugar. Plantines de futuro que necesita un poco de calor para volver a crecer porque seco no es muerto, frío no es humedad. Fotosíntesis de vitaminas que liberan endorfinas, que alteran las hormonas, desenfrenando la cuerpa. No perdamos potencia en confusiones, no nos quememos ni nos tapemos con las manos. Estos son roles aleatorios que nos toca jugar, donde somos lunas encandiladas o soles nacientes, que se asoman por el horizonte como promesas de lo que vendrán. Una marea furiosa avanza y avanza. Deshace cada fachada de la ciudad que fue tuya. ¿Qué vas a hacer esta noche tan fría si no hay dónde esconderse? ¿Dónde van los pájaros cuando ya no hay árboles? ¿Dónde van los pájaros cuando ya no hay árboles? El alma rebosante de un eje jamás será profanada. El alma rebosante de deleite jamás será profanada. En una vida de intensidades hay que pulsar las pequeñas muertes. Hay que pulsar las pequeñas muertes. Hay que pulsar las pequeñas muertes. Aprovechar el envión de la belleza para crear algo nuevo. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el que fuego. Que se aviva. Con la sensación de esos otros mundos. Con la sensación de que estamos vivas. Que se aviva. Con la poderosa sensación de lo singular de la riqueza de nuestra oportunidad. Ardan. Ardan. Ardan. Bienaventurades quienes se dejen transformar por la fuerza de los incendios y disfruten de arder en el fuego que inunda en eternas nieblas. El purgatorio. Bienvenidos y bienvenides a otra emisión del Purgatorio. La voz que estaban escuchando recién es nuestra querida comandanta Juliana Moreno. Y la voz que escuchamos a continuación, que tan hermosa, amablemente presenta a Juliana Moreno, la de Mauro Salina. Y la voz que me presenta a mí, Belén Valenzuela. Mientras abrimos esta edición del Purgatorio, porque hace calor. Acá adentro hace calor, sí, hace afuera mucho calor. Cambió el viento. Sí. Hace frío en prácticamente verano. Salió el sol, podríamos decir, ¿no? Salió el sol, pero de noche está un poco jodido. Sí, no importa, porque salió sol para todos y nada, y de noche también hace calor. Y hoy la no. Noche, hoy bueno, hace frío, Mauro. Yo tengo calor. Bueno, yo necesito un abrazo. El abrazo va a ser colectivo, porque esto es el purgatorio, somos un colectivo y debemos manejarnos como tal. Y apoyarnos entre nosotros en los momentos duros y disfrutar de los momentos lindos también. Por eso es la idea del purgatorio generar encuentros. Y espacios cálidos. Por eso el sol salió para todos, no solo como para iluminar una grieta en la que debería dejar de pasar agua y unir las tierras, sino que también porque nos gusta ser poéticos, ¿o no? Sí, nos encanta la... nos encanta el arte, nos encanta la poesía, pero yo igual quiero recalcar la importancia del sol que ilumina y que nos permite ver ciertas cosas. Y yo no me uno a cualquiera. No tengo ganas de unirme a los fachos, no tengo ganas de unirme a los homofóbicos, no tengo ganas de unirme a toda esa gente del mal. Sí, realmente tampoco es que esa gente no suma nada. No suma nada porque son ideas retrógradas y que hay que empezar a combatirlas culturalmente con un proyecto de base que vaya directamente, no a atacar, sino a conciliar, pero también tratar de hacer entrar en razón a la gente, porque hay cosas que no pueden seguir pasando en el siglo XXI, como por ejemplo a asesinar a una persona porque le dice a otra que es linda, uh-huh. O no sé, asesinar a un pibe porque le sacó una moneda a una abuela en el medio de la calle, como pasó en Santa Fe. Esas cosas no pueden pasar y son parte de una política que reprime y asesina, que es la doctrina Chocobar que instaló el último gobierno que se va. ¿Qué es el terrorismo de Estado? Y el terrorismo de Estado lamentablemente sigue existiendo en muchos lugares del mundo, no solamente en nuestro país lo podemos ver como eso, como pequeñas libertades que se le dan a las fuerzas policiales, pero en países vecinos como Chile esas pequeñas libertades son mucho más crueles, mucho más asesinas, y eso sigue pasando y no queremos que pase y no queremos amigarnos con ese tipo de gente. Pasa en Ecuador, pasa en Bolivia también. Pasa en todos lados y pasa acá también en La Plata, así que bueno, desde este lugar, dar a conocer todas estas situaciones que está pasando, no solo porque nos pinta, sino también porque hay que remarcarlo y hay que hacer correr la voz. Así es. El sonido no se desvanece en el aire. Ingresá al purgatorio.tumblr.com o entrá en Instagram a @elpurgatorioog. Encontrate con lo que el aire no puede contener. Una vez en un parque de Nueva York, una paloma vino a morir a mis pies. Agonizó durante algunos segundos y murió. Pero lo que nadie me va a creer es que resucitó de inmediato, sin darme tiempo para reaccionar, y emprendió el vuelo, como si nunca hubiera estado muerta. Y yo me quedé mirándola zigzaguear entre los edificios de departamentos y me quedé pensando tantas cosas. Era un día de otoño, pero que parecía primavera. Ya es hora de resucitar. En las decisiones, como en el alcohol, no hay que mezclar, a menos que quieras mucha joda y después una buena resaca. Purgatoria presenta La Orácula. Todo lo que tenés que saber para tomar buenas decisiones. Bueno, es el momento en el purgatorio de saber dónde estamos parades. Para eso tenemos a Jan Cuello ya en el estudio, nuestra astróloga y nuestra brújula espiritual. Es momento de iluminar la oscuridad, de mirarla a la cara y de decir, ¡oh, con razón está pasando esto! Arde, ¿verdad? Arde. Decinos, Jani. ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata esta noche con Luna en Piscis? Como ya yéndose, ¿no? Ya yendo a Aries, como lo último de esta luna en agua tan empática, tan conectada al arte. Dos palabras. Dos palabras. Picante. Amo el adjetivo picante. Yo te voy a decir que desde el 27 de octubre para acá he entrado en una faceta de emociones intensas y violentas. Y además estoy menstruando, así que todo tiene sentido. Todo junto. Se siente mucho la energía de Scorpio y se va a seguir sintiendo hasta que el sol pase a Sagitario. Por más de que en este momento tenemos a Venus, que es el deseo y la búsqueda del placer, por más de que en este momento esté en Sagitario como deseando expandirse, divertirse, pasarla bien, mientras el sol, que es la identidad consciente, esté en Scorpio, el mood va a ser de trabajo interno, de limpieza, de mirar mucho para adentro, sobre todo con Mercurio retrogradando en Escorpio. Todo re complejo. Muy complejo. Pero es necesario, es una limpieza necesaria para después poder sentir el sol en Sagitario y todos los planetas ya ingresando. Y poder celebrar. ¿Y cuándo va a ser eso? Lo veo muy en el horizonte, por lo que lo planteas. Falta, todavía nos queda mucho trabajo de limpieza. Esta es la peor parte del año. Hay que rebuscar y revisar y todo. Bueno, pero hacerse cargo de la oscuridad propia también, de la sombra propia, porque es totalmente proporcional cómo nos adaptamos y cómo nos hacemos cargo de nuestra oscuridad, de nuestra sombra, de nuestros miedos. Es directamente proporcional a la luz que después podemos emanar y irradiar. Sí, una persona que irradia mucha luz, claramente es una persona que tuvo mucho trabajo interno, mucho hacerse cargo de sus miserias y combatirlas también, y todo el tiempo, porque mucho Quirón. Sí, la sombra Quirón, las heridas, tal cual. Mucho sanar la herida. Lo que pasa si con no seguís sangrando. Claro. Lo que pasa con Escorpio y con la energía plutoniana en sí, también de la casa 8, se relacionan, es que... ¿Qué es la casa 8? La casa 8, la carta natal se divide en 12 casas. Cada casa representa un área de la vida. Tenemos la casa 1, que es la personalidad, la manera de mostrarse. La casa 2 tiene que ver con el valor y la materialización. Bueno, y así con todas. Cuando llegamos a la casa 8, es trabajo interno, es ir hacia adentro, es limpieza. También tiene que ver con temas de dinero, pero manejo del dinero de los demás. No tanto del dinero propio, que sería la casa 2. Es el eje... casa 2, casa 8, que se relaciona también con el eje Tauro-Escorpio. Por eso la casa 8 nos habla también de trabajo interno. Uh-huh. Cuando se activa nuestra casa 8, cuando el Sol está en Escorpio, cuando Plutón se activa, es como que sale a la superficie toda la oscuridad, todas las sombras, todos los miedos. Como es un momento de mirar hacia adentro, se pueden reabrir heridas viejas y ahí nos enfrentamos a ver qué pasa con esas heridas ahora. Si una vez que se reabre un tema que nos dolió mucho, nos vuelve a doler de la misma manera, o podemos sentir que eso está, esa situación está, pero ahora ya no nos limita, ya nos tira para abajo. De todo eso se trata la temporada de Escorpio, y también, como es interno, es externo, y hay situaciones que ya no van más, y aunque en el momento duela, hay cosas que hay que ponerle fin y decirles goodbye. Goodbye. Ay, yo siento que estoy peleando mano a mano con mis propios fantasmas, que me doy vuelta y me quiero pegar una piña a la sombra, así tipo, basta, Belén, concéntrate en tus cosas, deja de llorar por idioteces. Sí, es totalmente, es una temporada de hashtag soltar, pero sí, hay que soltar. Y lo que está pasando en el cielo en general es que hay poca energía en el elemento aire. Tenemos a Marte en Libra, que Libra es un signo de aire, pero después no tenemos energía en aire. Y el aire nos habla de la capacidad de corrernos de los sentimientos y poder vernos desde afuera, todo lo mental, y también de los pensamientos. Ay, no se puede, tipo, escarbar en lo profundo y verte desde afuera al mismo tiempo. Claro, es como extrapolarse del cuerpo y ver a uno mismo. Claro. ¿Cómo se hace? Las reacciones. Se puede verse a uno desde afuera. Es lo que sucede cuando te cachás en el momento en que estás repitiendo un patrón que te limita. O sea, sí, lo estás repitiendo y en el momento decís, che, esto yo ya sé que no es para mí, que lo estoy haciendo mal. Uh-huh. Y en ese momento es como que, no sé, como que te das un abrazo y es el primer paso para después eliminar ese patrón que te hace, claro, mal. Reconocerlo. Cacharte en el momento, claro. Reconocer el problema para no volver a cometer el mismo error. Exacto. Lo que pasa cuando hay poca energía de un elemento, tanto en una carta natal como en el cielo, ahora, en este momento, o sea, una persona que nace hoy va a tener solamente Marte en un signo de aire, en Libra. Después no va a tener, va a tener mucha agua esa persona que nazca hoy. Cuando hay falta de un elemento, carencia o muy poco, esa energía que representa el elemento se vive de manera inarmónica, no fluye. Entonces puede pasar que no estemos, o sea, que no razonemos las cosas, o por el contrario, que nos quedemos en el pensamiento y que le demos mucha vuelta, porque es algo que no se da fluido. Eso es lo que pasa en este momento con la falta de aire. Una persona que tiene poca agua en su carta natal va a tener un conflicto con el tema de las emociones. No las va a poder demostrar armónicamente. Entonces, en un momento por ahí va a estar todo bien y como que no le pasa nada, no tiene la capacidad de mirarse hacia adentro. Y en otro momento por ahí surge una depresión o algo muy fuerte que lo tira para abajo o que lo tira muy para arriba. Eso es lo que pasa cuando hay carencia de un elemento. ¿Podés dejar de hablar de mí? Me conoces más que mi mamá. Bueno, igual tengo una noticia bastante linda. Por favor. A partir de mañana, en realidad ya se está sintiendo, porque lo que pasa con las configuraciones que se están dando ahora es que no son aspectos del momento, sino que se van formando hasta que se producen, digamos, en los grados exactos, pero se van sintiendo desde antes. Hay un trino de agua en el cielo que es muy lindo, que involucra al sol en Escorpio. El sol es la identidad consciente, en Escorpio profundidad, transformación, regeneración. El trino es un aspecto armónico, un aspecto fluido. Se da con el nodo norte en Cáncer. Nodo norte es nuestro propósito de vida. En Cáncer significa el lugar donde nos sentimos bien, digamos, estar en casa. Sea, estemos donde estemos, sentirnos en casa. Donde estamos cómodos. Claro. Sol en Escorpio, nodo norte en Cáncer y Neptuno en Piscis. Neptuno y Piscis pueden hablar de fantasía, de, no sé, de idealización, pero en este caso Neptuno tiene un aspecto también lindo a Saturno, y Saturno representa la realidad, los límites. Entonces, esto que podría quedarse en una fantasía habla más bien de un sueño. Eso en el nodo sur, ¿qué es lo que...? El nodo sur está en Capricornio. No, pero ¿qué es lo que intenta buscar? Así como el nodo norte intenta buscar como... Bueno, el nodo norte es el lugar hacia donde claro, nos tenemos que dirigir. Se trata de la astrología kármica también, ¿no? El lugar a donde nuestra alma va a evolucionar y tenemos que ir ahí. Nos vamos a responsabilizar por nuestros deseos y fantasías y las vamos a poder realizar básicamente bueno, tiene que mañana. Ver con eso, mañana. Yendo. A las 12. Y el Nodo Sur habla de algo que tenemos muy pegado a nosotros y que tenemos que aprender a, de vuelta, hashtag soltar. Siempre con lo aprendido integrado, ¿sí? O sea, no se trata de olvidarnos de eso. En soltar este caso, para avanzar de casillero. Claro, en este caso, Nodo Norte en Cáncer, Nodo Sur en Capricornio, habla de soltar viejas estructuras que tal vez en un momento nos sirvieron, pero ahora nos están como encerrando, para poder dirigirnos y llevarnos a un lugar más cómodo, más relacionado al hogar, a la propia casa. Acostumbrarse y aprender de la cicatriz, básicamente. Claro, o sea, lo que nos sirvió en un momento, joya. En ese momento, muy bien, ahora ya no lo necesito más y me animo a ir hacia un lugar. Y saqué algo de eso. Bueno, malo, aprendí, no aprendí. Llevárselo aprendido. Volví a equivocarme, me sirvió para aprender algo. Exacto. Entonces, este trígono que ya se está sintiendo y a partir de mañana se perfecciona, tiene que ver con nuestro propósito de vida individual de cada uno. Nada superficial, porque con Scorpio involucrado siempre es algo que tiene que ver con... Con lo profundo, con lo transformador. Y con Neptuno ahí es un sueño, pero un sueño que tiene bases reales, no es un flash. Ya está, mañana renuncio a mi trabajo y me dedico a cumplir mis fantasías. Lo imposible solo tarda un poco más. Un día cualquiera, de casualidad, podría destruirse este lenguaje desconocido que todavía estamos creando. El purgatorio. Crear desde el vacío. Y si soñar me es permitido, yo sueño, camarada, en construir con el pueblo un hombre nuevo. Camarada proletario, camarada miseria. La poesía es la rebelión. Se vive, pero sola no hace la revolución. Es necesario organización. Frente a las huestes aguerridas y a los perros amaestrados, frente a los patrones y sus criados, solo tenemos una respuesta. Los proletarios organizados. El sufrimiento y las lágrimas serán el pan de nuestro día, pero jamás seremos cómplices de la opresión y de la tiranía. Bebamos nuestras lágrimas, comamos nuestro pan, que de ese sudor amasado nacerá la revolución. Cuando se eleve el cielo la primera estrella roja, mi pensamiento, más veloz que una centella, correrá para ti, camarada, y hemos de conocernos en la paz, en la alegría, en la herramienta o en la asada. Polifatos, ahora le llega el turno a Víctor para su primer salida de aire. ¿Qué temas vamos a tratar, Víctor? Un tema demasiado loco, por el cual estoy internado, acá en el Borda. Es la locura del sol, quiero que todos me conozcan. Ojalá salga el sol. Es la locura del sol, quiero que todos me conozcan. Ojalá salga el sol. Amo las estrellas, la luna, pero en especial amo al sol. Ojalá salga el sol. Es la locura del sol, quiero que todos me conozcan. Ojalá salga el sol. El sol no mata a nadie, es la locura especial que tengo. Para mí el sol es libertad. Ojalá salga el sol. Es la locura del sol, quiero que todos me conozcan. Ojalá salga el sol, ojalá más que tibio y brillante, para que reluzcan las alas de las aves y las aguas de mi laguna y los cuerpos desnudos de los árboles secos y la tranquera opaca y la tierra buena. Ojalá salga el sol, ojalá salga el sol. Esto es la novedad, dice así. Querría poder hacer alguna buena carta, pero es inútil. Recuerdo a la radio y a toda la gente. Estoy bien, proyectos buenísimos. Les iré haciendo saber, aquí de pensión en pensión. Ojalá salga el sol. El alquiler barato, la gente más tranquila. Felicidades, que les garúe. Chao, besos y abrazos. Ojalá salga el sol. Y el sol para mí es lo más importante. Tengo casilla de correo. Ojalá salga el sol. El alquiler barato. Ojalá salga el sol. Tengo casilla de correo. Ojalá salga el sol. El alquiler barato. Ojalá salga el sol. No me siento mal decir lo que siento. Decir lo que siento. Decir lo que siento. El sol, que es lo que más me gusta, nos iluminó esta tarde. Es la locura del sol. Son maravillas que pasan por mi corazón. Purgatorio presenta el placer de hablar con nosotros, con la participación especial de Pechori Zombies. Hola. Hola. Bueno, volvemos en el purgatorio. Ya tenemos la participación especial de Juan Veloneta y sus Velonetas. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Le contamos a la gente que está enchufada al purgatorio esta noche. Músico renombrado. Ha tocado con... Ay, si tengo que empezar a hablar, tengo una lista acá, pero... Un diccionario. ¿Puedo tener un diccionario entero de artistas que tocaron con él? Juan Veloneta, la verdad, un aplauso, otra vez un aplauso. Gracias, gracias, muchas gracias. Bienvenido, Juan. Bueno, buenas noches, yo me presento, soy Juan Veloneta. Soy cantante de Juan y las Velonetas. Banda está integrada por mí, Juan Veloneta, como voz y guitarra. Y las Velonetas, que están acá al lado mío. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Velonetas, ¿cómo andan? Bien. Bien, bien, pero vamos a dejar que la voz la use Juan Veloneta, porque él es la Veloneta principal y su tono es bueno, callate, un tono callate, que está muy bien. Gracias, Veloneta 1, por favor. Se podría decir que entonces vos sos los medios y tenemos los graves y los agudos. Hay una ecualización en la banda, la musicalización, ¿no? Así es, sí. Ellos me ayudan a complementar en el canto. Tiene cada uno asignado su rol vocal. Acá Veloneta 1, por ejemplo, como vos bien indicaste, hace la parte de los graves. Además, él también se encarga de ruidos ambientales y de fauna autóctona. ¿Podrías hacer un ejemplo, Veloneta 1? Un ejemplo, por favor. Sí, claro. Por ejemplo, hace poco se descubrió el nuevo pájaro cantor de las sabanas y que hace un ruido que usamos para nuestro single que se llama Ay y dice Ay, Ay, Ay. Sí, muy buen sonido. ¿Está de qué etapa, de qué parte, región es este ave? De la sabana. ¿La sabana? De la sabana. ¿La sabana de tu cama o de la sabana de africana, por ejemplo? De las sabanas que se encuentran en el África que se hacen con tejido de hipoalergénico. El ruido de ese pájaro me dan muchas ganas de aparearme. Sí, es que ese es el efecto de nuestro último disco, pero dejo que eso lo hable quien es la voz principal y guitarra, que es Juan Beloneta, de Juan y sus Belonetas. Me gustaría también presentar a Beloneta 2, que hace los graves, no, perdón, no, los agudos. Y bueno, otros sonidos como retimbres interestelares. Uh-huh. Y ruidos de puertas abriéndose. Uh-huh. ¿Cómo sería ruido de puertas abriéndose? Le falta W40 esa. Exactamente, es por eso se encarga ella, porque es un sonido muy agudo. Claro. Entonces, bueno, con el tono de Beloneta 1 y el mío no coincide. Pero, ¿y cuál sería contextual dentro de una canción la utilidad de estos utensilios de recursos humanos? Porque yo compongo escuchando el sonido universal. Entonces, como mi música es universal, consiste en formar acordes y progresiones que integran el sonido que está en el ambiente, ¿no? Entonces, muchas veces, si bien yo generalmente suelo tener un grabador encima con el que voy registrando todo este sonido que se compone a mi alrededor, a veces necesito o tengo una idea de algo que no está en el ambiente, pero yo sé que podría quedar bien. Y perdón, Juan Beloneta, si me permite interrumpirlo. Muchas veces nuestra única función como de Juan y los Belonetas es apretar las teclas del grabador. Pero bueno, igual somos tres y somos un equipo. Él dice, este es un buen sonido, y acá Beloneta 2 saca el grabador, y Beloneta 1, que soy yo, Juan Beloneta sería Beloneta cero. A mí la verdad que me parece que lo que la gente quiere saber es la intimidad más íntima de esta banda. ¿Ustedes se consideran una familia? ¿Qué es la familia para vos, Juan Beloneta? No, me parece que más bien somos como una misma persona repartida en tres cuerpos, una cosa así. ¿Son como un monstruo? Son como extensiones mías. Uh-huh. Sí, yo fui originalmente, digamos, parte de su entrepierna. Digamos, eso es lo que a mí me da quizás el sonido erótico de mi voz. Y aparecí de pronto haciendo otras cosas. No sé en qué momento me desprendí de su cuerpo. Son como partes de una mitosis celular que generó un ritmo. ¿Serían forúnculos ustedes? ¿Podrías decir que son forúnculos? No me gustaría llamarlos de esa forma tan... Yo los aprecio mucho, aunque parezca que no, pero... Creo que eso es poco vendible, además, porque acá con los Belonetas también hacemos... Belonetas, los forúnculos no suena. Sí, Belonetas, los forúnculos no. Barritos. A mí me gusta... Bueno, pero los... A mí me gusta. No, Beloneta 1 no. Bueno, estas son discusiones... Vos, a mí me gusta. Estas son las discusiones familiares que tenemos todo el tiempo. Y si no nos ponemos así, Juan Beloneta y sus forúnculos, me reviento y me voy. Bueno... A otra vida. Podemos hablarlo después, más tarde. Bueno, obviamente no, podemos no negociar. No quise generar una discordia, por favor. Se no, pide. Entre nosotros no hay discordia. La voz universal es mucho más gentil. Nada, intentaremos llegar a un acuerdo con doña Juan Beloneta. Ay, perdón. Mientras buscan ese acuerdo, están... Perdón. ¿En algún proyecto de grabar algo? No puedo, Juan. No puedo, Juan. Shh, no llores. Estamos en medio de una entrevista, por favor. No puedo, Juan. A ver, uno. Shh, acordate de lo que escuchamos el otro día cuando chocó esa estrella fugaz. Sí. Bueno, calmate. Perdón, ¿listo? Juan. Tranquilo. Fui débil. Fui muy débil. Bueno, para romper un poco el hielo y pasar el trago amargo, ¿no tienen ganas de hacer una canción? Ahora mismo, no sé, si mis Belonetas me acompañan. Por supuesto. Lo que pasa es que yo querría que esto quede con alguna especie de marca, de registro o algo, porque obviamente No sé si es material registrado, podríamos llegar a tener algún problema con la difusión o una cosa así. Muy bien, Juan. No, nunca nos escucha nadie, así que... Muy... Bueno, eso no nos dijeron antes de venir al programa. No, pero hay un problema entonces, porque a mí me dijeron que esto iba a servir para promoción, si no nos escucha claro, nadie. Claro, si no, ¿qué hacemos acá? Es porque estamos haciendo dos programas por uno. Hicimos el programa anterior y ahora hacemos este con ustedes. Precio de uno. No entiendo lo que está diciendo el señor. Yo Juan, tampoco. ¿Me lo explicas? Yo tampoco lo entiendo. ¿Me lo explica, señora, si yo se lo explico a las velonetas? No, pasa que estamos haciendo dos programas por uno, viste, estamos pagando el espacio a la mitad mientras compartimos el espacio con otros programas y para abaratar todo costo, viste. Abaratar. Esto, para abaratar. Para abaratar gastos. Sí, Macrisis, viste. No sé si le dan los recursos humanos para. Creo que tal vez podríamos hacer una para una canción. Digo porque toda la gente que vino a verles está súper ansiosa de sobre todo ver a Juan Belaneta en acción. Sí, es verdad, vino mucha gente. ¿Me quieren acompañar con los ritmos? Sí, por supuesto. Vamos a ir, hace sonido, puerta, ventana, cierre. A mí me habla timbre. Juan Belaneta. Juan Belaneta, por favor, solucione el temita. Vamos a ir como hacíamos la vez pasada. Bueno. El cierre de la puerta. Después agudo 1, agudo 2, agudo 4,5. Después entra 1, sí, haciendo grave y ruido de fauna autóctona. Bueno. Perfecto. Bien. Va. Vamos. 2, 3, va. Va. Qué barata la papa. ¿Dónde la vas a comprar? Boom boom boom boom, ay boom boom boom, boom boom boom boom. Bueno, más de eso no podemos hacer. Maravilloso, maravilloso. Impresionante, la gente aplaude del otro lado como loca. Está tirando, nos están tirando con de todo. Sí, no sé si es una buena señal o una mala señal. Yo no sé si estoy por ahí, no veo lo que usted ve. Porque sí, me está tirando todo a mí. A mí no me tiran nada. Claro, no te llega nada vos. Porque justo ella te está tapando ahí. Me gustaron mis sonidos. A mí también me gustaron los sonidos de todos. Bueno, a mí, saben que muchas no, gracias. No sé si me gustó, ¿no? Bueno, uno siempre con este tema de esa insatisfacción. Yo te dije, hay que echarlo. El mono me hace caso, pero hay que echarlo. Esto te da la pauta, hay que echarlo. No, basta, se acabaron las oportunidades. Vamos a ver cómo seguimos. ¿Podemos hacer un casting en vivo para reemplazar a Belaneta 1? Sí. Bueno, la gente que está escuchando si y puede venir Juan. Acá, puede hacer un casting... Se no, puede hacer un no. casting. En vivo, bueno, no, pueden venir a Lola Vázquez, 60, 10, Juan. Y 11. Basta, uno. Ya tuviste muchas oportunidades. Pero sigo siendo uno. Seguís siendo el número hasta uno. Hasta que te reemplacen. Todos somos Belanetas. Muchas gracias por participar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Por la invitación. Adiós. Adiós hasta el universo. El sonido no se desvanece en el aire. Ingresá al purgatorio.tumblr.com o entrá en Instagram a @elpurgatorio.org. Encontrate con lo que el aire no puede contener. Hay que ir cruzando la vida con las alas en el alma, con las alas en el cuerpo, con alas en la idea y un ligero cariño a la muerte que llega. Perdonar, perdonar, no tener rencor, dar todo al olvido y llorar en la quieta soledad de la noche con un llanto de perlas.

Bueno, y así como quien no quiere la cosa, llegó el momento de irnos sin antes agradecer a Les Chorizombies que estuvieron acompañándonos recién. No sé si se dieron cuenta, las voces no convencionales que estuvieron escuchando eran las de ellas. Mati, La Guille y Facu, que los miércoles de 7 a 9 o de 19 a 21, como más les guste, pueden escucharlos a través de Radio Perio. O arroba Radio Perio OC. No sé cómo es el dial de la radio. Sí, algo así. Sí, sí, sí. Pero bueno, tienen un programa súper entretenido, como las cosas que estuvieron haciendo aquí, que derrocharon un poco de su magia en nuestro programa. Uh-huh. Así que les agradecemos un montón. Y también estuvo, como siempre, Jan Cuello, nuestra orácula. Nuestra astróloga. Pueden buscarla a través de Instagram como arroba Jan Cuello. Y ese Instagram explota de mensajes y cartas astrales que le van dejando una montaña de laburo. Pero bueno, que ella viene muy bien en ella este chocha con los laburos nuevos, sí. Obvio. Así que bueno, y también, bueno, Juli Moreno, como siempre, en la editorial, y nuestra comandanta, querida comandanta. Y todo esto operado por Cami. Hoy le mandamos un saludo a Mailis, que no pudo venir, y también un saludo a Flor, que en algún lugar de este hermoso universo estará ella. Dando vueltas por ahí. Y bueno, estuvimos hablando sobre el final de las tormentas, el principio de el calor, las intensidades que iluminan la oscuridad, que nos dejan ver las cosas que ya no bancamos más, que no queremos que sigan sucediendo. Y como siempre, les invitamos a imaginar nuevos universos posibles. ¡Chau, che!